Sábado 30 de marzo. No está aquí. Ha resucitado. Del Evangelio según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco, y se asustaron. Él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro: él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Comentario al Evangelio por Fray Edgar Amado. Esta noche es la más luminosa de todas las noches del año, porque Jesús de Nazaret ha resucitado. En verdad ha resucitado. Las variadas lecturas que hemos proclamado y escuchado esta noche quieren guiarnos por el sendero de Dios, quieren indicarnos un proceso pascual. Es decir, quieren conducirnos al encuentro con el resucitado, con el portador de la vida nueva que se nos ofrece gratuitamente por pura misericordia y amor de Dios. No solo las lecturas, sino toda la liturgia, el fuego, la oscuridad, las luces, las campanas, los cantos, el aleluya, el agua, la renovación de las promesas del sacramento del bautismo. Esta noche no es un recuerdo de algo que pasó en un tiempo remoto. Todo lo contrario, es una actualización del acontecimiento salvífico para toda la Iglesia, para todo el mundo. Si los judíos cuando celebran la Pascua se sienten parte y protagonistas de la experiencia de la salida de Egipto y la liberación de la esclavitud, ¿cuánto más nosotros que esta noche no recordamos la resurrección de Jesús, sino que la actualizamos, la hacemos presente? Y por lo tanto, podemos experimentar mediante la fe toda la fuerza y el poder del resucitado. Celebrar la vigilia pascual es aceptar y proclamar que la muerte no tiene la última palabra, que la injusticia no tiene la última palabra, que el dolor y el sufrimiento inocentes no quedan en vano. Esta noche debemos estar alegres, contentos, dejar que nuestros corazones sean invadidos por la alegría que da el Señor. En un mundo lleno de malas noticias, que parece rumbo a la deriva y sin señales de mejoría, los cristianos, una vez más, creemos que la vida en abundancia está con nosotros, que Dios no se ha quedado en la tumba, que la fuerza del resucitado es capaz de transformar nuestras vidas y nuestro mundo. Así como las mujeres que fueron al sepulcro a buscar a Jesús escucharon la voz del joven vestido de blanco, también nosotros hoy necesitamos volver a escuchar las mismas palabras. No se asusten. No está aquí. Ha resucitado. ¿Qué significan para mí estas palabras hoy? ¿Puedo experimentar la alegría del Señor en mi vida? ¿De verdad creo en lo que celebramos esta noche? Esta noche estamos todos enviados a compartir la gran noticia. Jesús no está en el sepulcro, ha resucitado. Hay que compartir con la comunidad, con la familia, con los amigos, con todo el mundo. La fuerza del resucitado nos empuja y anima a compartir nuestra fe en el Dios de la vida. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Comentario al Evangelio de hoy, por dominicos.